Míter, míter, míter. Que sigan hablando que esto es para estrato bajo, carajo. Míter. Donde Chahuana, donde todo el mundo se espeluca. Compadre, déjese de ese invento. Y esto es pa' que se lo goce en Guate Machado. Llama a Uriga esa. Donde Chahuana, donde todo el mundo se espera. Casina, güero. Champeta, esta es mi obsesión. Champeta, eso quiero yo. Champeta, esa es mi ilusión. Champeta, es mi religión. Champeta, esa es mi obsesión. Así que déjese.